nacen de las nuevas costumbres de cuidar la tierra y plantar la razón. La manera de pensar debe cambiar, sin perder el tiempo debemos actuar. Día a día hay que tratar de no lastimar y de ayudar. Todo está en las manos de la gente, trabajando juntos se puede lograr. Si apagamos la luz lo agradecerá, si desenchufamos cosas también lo hará. Usemos bien la energía y el agua, trabajando juntos se puede lograr. Conciencia de que si no vamos a cambiar, nadie se imagina lo que nos va a deparar. Que el destino no es un hito aleatorio, luego no digamos que fue.